Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Se emite en Radio Trinidad Bella 91.6 FM. También por internet www.rtv-fm.com. Y si te olvidas, puedes escuchar más programas en www.puedeentrar.com. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. A la Nuria la hemos castigado. Sí, que no hable. Que no hable, ahora. Ahora. Ya estoy aquí. He vuelto. Mira, con todo el ruido que estoy haciendo ahí. ¡Hala, sí, venga! Sí. Tenemos aquí también a un invitado especial, que es Tyrannosaurus Trex. No, le das a la mesa. A la mesa también, ¿no? Está entrando. Pasa. Vale, es que... En fin, como cada programa, noticias curiosas, chistes, canciones divertidas. ¿Seguro? Sí. Y duran, ¿eh? Y duran las canciones. Duran mucho. Es que de pilas potentes. Claro, sí. Claro. ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Nos hemos equivocado. Sí. Uy. Esto me parece la entrada de otro que nos programa, invaden, ¿eh? Que nos invaden. Sí. Casi. En fin. Nos vamos, como siempre, a una noticia curiosa. Volumen al máximo. ¡Uy! ¿Ves cómo se hizo? No. Este es el Puede Entrar, chaval. Vale. Bueno. Que se cuela. No, espera. Le hacemos caso. Volumen al máximo, vale, ¿no? Vale. En fin, comenzamos con la noticia. Es cesado un cargo de la DGT de Palencia por denunciar las groserías de su jefa. Venga, claro, buen te rollo. Te chivas y vas a la calle. Chivato. A la calle, to the street. En fin, Manuel Esteban Figuero fue cesado cuando solo le quedaban 2 meses para llegar a la edad reglamentaria de jubilación después de 30 años al frente de la Delegación de Tráfico de Palencia. El motivo es haber enviado un mail de queja por las groserías de Aurora Cedenilla Díaz, la subdirectora general de Formación para la Seguridad, quien tiene una sorprendente manera de felicitar el año nuevo. En 2010, por el culo te la hinco otra vez. Y en 2011, feliz año nuevo, chúpame un huevo. Tras varios años recibiendo las felicitaciones, Esteban decidió reprochar a la subdirectora la horterada de mal gusto que en el mejor de los casos debería reservar para sus círculos más íntimos. La propia Aurora Cedenilla le respondió pidiéndole disculpas, pero el director general de tráfico, Pedro Navarro, decidió cesarle arguyendo que había faltado el respeto a un superior y por tanto había perdido su confianza en él. A ver, a mí me mandan eso, mi jefe, y no es por nada, pero lo encuentro cachondo. Tampoco es para quejarse, no lo sé. Bueno, pero también tenemos que estar en la mente de la gente, que nosotros somos jóvenes, quizá un hombre mayor, pues hay ciertas cosas que ofendan. Claro, a lo mejor no le iría bien el principio de año y dijo, bueno. Pero como te la hinco, ya verás. Ya verás tú. Claro, hay que respetar, pero bueno, sin más, a ver, son bromas, simplemente. Esta persona es así, a ver. Sí. Dices, en el círculo más íntimo, si desde el 2005 lleva felicitando, son 6 años. años. Seis años que conocerá sus bromas, ¿no? La pregunta es... ¿Y por qué la denuncia ahora? ¿O por qué se queja ahora? Sí. Porque a lo mejor, porque como le dice chupa un huevo, a lo mejor quería que le chupara los dos. Ya esperó cinco años, ¿no? La pregunta es, ¿cómo debía ser la rima del 2006, 2007? Yo creo que siempre utilizaba la misma, ¿no? Habrá que buscarla. Habla. Sí. En fin, vamos a por los chistes. Pues nada, empezamos. Esto es un catalán, un Jordi, por ponerle un nombre, que sufre un paro cardíaco y lo llevan al hospital, a las urgencias, y el doctor corriendo dice: ¡Ay, que se nos asfixia! ¡Nada! ¡Rápido, una mascarilla! Y Jordi todo agonizando: ¡No, por favor, que sea la más baratilla! Es malo, lo sé. Empezamos con nivel. Pues vamos a superarlo. Esta es una mujer con su hijo que se montan en un taxi y durante el trayecto pasan por una calle llena de prostitutas. El niño, desconociendo esta profesión, pregunta: mamá, ¿qué hace esa señora ahí medio desnuda? Y la madre le dice: nada, hijo, seguramente es porque tiene calor. Y el niño: mamá, ¿y por qué paran los coches y se suben? Y la madre: ah, son amigos que la recogen. Ah, pero mamá, ¿por qué hacen señas a todos los coches? Nada, hijo, porque son muy simpáticas y les gusta saludar. El taxista, ya cansado del niño, contesta: niño, son putas, ¿entiendes? Putas. Y el niño: mamá, ¿y qué es una puta? Y la madre: verás, hijo, una puta es una mujer que conoce a un hombre, se hacen muy muy amigos, se casan y al cabo de un tiempo tienen un hijo taxista. Pues meterse donde no le llaman. Un niño que dice a su padre: papá, si me das dinero, yo te diré qué es lo que le dice el cartero cada mañana a mamá. Y el padre: bueno, hijo, vale, aquí tienes 5 euros, ahora cuéntame, ¿qué es lo que dice? Y dice: pues nada, papá, mira, el cartero dice: buenos días, señora Arella, aquí está su correspondencia. Qué listo, ¿eh? Ahí está, el niño sabe montárselo. Pues nada, esto es un tío que está en un restaurante de lujo comiendo, se ha comido ya 3 platos, y nada, dice: por favor, camarero, ¿me puede sugerir otro plato? Dice: le digo la verdad, ¿le puedo sugerir la verdad? Y dice: sí, yo le sugiero que pida la cuenta, porque cuando la vea se le va a quitar todo el apetito. Había comido bien. Sí. ¿Vosotros sabéis por qué los de Lepe duermen con azúcar debajo de la almohada? A saber. Para tener dulces sueños. Oh. Llega un hombre a una parada de frutas de mercadillo, la típica que está así en una carretilla, ¿sabes? Así pequeñitas, y le dice el hombre, dice: mira, quiero comprar una sandía, pero quiero que esté colorada por dentro. Claro, el vendedor le dice: lo siento, pero yo no puedo partir la sandía para ver si está colorada por dentro. Le aseguro que es colorada, ¿sabes? Es buena. El hombre le insiste en que le parta la sandía y el vendedor que no. En ese momento, eso que va, viene un camión, choca contra la carretilla, la sandía que el vendedor le quería ofrecer se cae al suelo, se parte y estaba blanca completamente por dentro. Y el hombre le dice: ¿lo ves? Lo que te dije, que esta sandía no era colorada, yo la quería y tú, mira, es blanca por dentro. Y el otro: hombre, no jodas, ¿y qué quieres? Después del tremendo golpe, el susto que se ha llevado. Buena táctica de venta, sí señor. Pues nada, esto es un tío que entra a la iglesia, se arrodilla entre el crucifijo y dice: Dios, por favor, me faltan 3 meses para casarme y no tengo dinero, necesito dinero, por favor haz que me toque la lotería. Se va, al mes vuelve. Dice: Dios, por favor, que me faltan 2 meses para casarme, no tengo dinero para la boda. Por favor, haz que me toque la lotería. Al cabo de un mes vuelve. Por Dios, ¿qué te tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer para pedirte que me des dinero para que me falta un mes para casarme? Y de esas que se abre el cielo, baja un rayo de luz, lo enfoca y dice: pero a ver, ¿cómo quieres que te toque la lotería si no la compras, capullo? Lo que decimos muchos, ¿eh? Hostia, quiero que me toque la lotería. Pero no ya juegas, ya juegas. Ahí está el tema. Estos son dos yayas que se están tomando un café y una le dice a la otra: esta leche no está buena. Y la otra le contesta: y mañana Navidad. ¡Qué malo! Andrea, es muy malo. Es de los de nivel mío. Sí, bueno, un poco de todo. Ay, Andrea. En fin, vamos a parar un rato porque para que te recuperes, a ver si encuentras chistes mejores. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos con una noticia que dice así: falso aviso de bomba de una mujer en un avión para evitar un viaje de su pareja. Ah, bueno, eso se llaman celos, los demás son tonterías. Ahí. Una chilena de 30 años dio el domingo un falso aviso de bomba en un avión de la aerolínea española Iberia que iba a despegar de Santiago a Madrid para evitar el viaje de su pareja. La mujer llamada Francisca Galleguillos hizo una llamada al aeropuerto internacional para evitar el viaje de su pareja, dijo la AFP, una fuente de la policía de investigaciones que requirió el anonimato. La fuente confirmó que la mujer fue detenida, trasladada al Centro de Justicia de Santiago y este lunes será formalizada. La llamada fue realizada pocos minutos antes de que el vuelo 6830 de Iberia partiera de Santiago rumbo a Madrid, lo que obligó a las autoridades de la terminal aérea a evacuar a los 312 pasajeros de la nave. Su pareja, Marco Arancibia, de 39 años, viajaba a España para enrolarse en un trabajo en un crucero, lo que le implicaba estar 8 meses fuera de Chile. Lo mejor el apellido, ¿eh? Sí, Galleguilla. ¿Cuál de los dos? ¿Galleguillos o Arancibia? Galleguillos. Sí. Arancibia suena militar. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Y duran. Cat Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I duran. Mítico anuncio. Difícil letra. Puñeteros de... conejitos rosas. Sí, unas baterías muy conocidas, ¿eh? Sí. En fin, año 1993, la formación Rabbit. Claro. Y conejitos. Conejitos. La canción se llamaba I duran. En fin, vamos a por otra noticia. Una anciana aborta a bolsazos el atraco de una relojería en Inglaterra. Después doy yo bolsazos y me dicen de todo, pero mira lo que puede pasar. A saber la de piedras que llevaría dentro. Es importante llevarlo lleno, ¿eh? Sí, claro. Si sabes cuándo puedes pegar. Sí, ahí estamos. Una anciana abortó a bolsazos el atraco de una relojería de lujo en la localidad inglesa de Northampton en una hazaña que quedó recogida en imágenes por un video aficionado. La filmación muestra a tres hombres golpeando con martillos voluminosos los escaparates del establecimiento, mientras otros tres esperan subidos en motos de pequeña cilindrada. Pasados unos segundos, en la parte derecha de las imágenes se ve una mujer vestida con un llamativo abrigo rojo que cruza la calle y que se acerca corriendo a buen ritmo hacia los atracadores. Sí, es correcto. Mientras pasan coches por enfrente... Cuando llega a su altura, intenta golpear con su bolso a uno de los que espera subido en una de las motos y esquiva el golpe. Repite con los que están robando los relojes, que también tratan de evitar la furia de la señora y deciden darse a la fuga. La mujer no se rinde y continúa golpeando a la pareja que cae al suelo cuando trata de huir del lugar en su moto. Super yaya. La filmación se corta en ese momento, pero bueno... Curioso. Es tanta arte de defensa personal, nada, hombre, un bolso bien lleno. Sí. A ver, es que se ve a la mujer ahí, faz, dándole... Hostias, pero a todos, claro, a todos. Y se van en las motos. Y apuesta. Después las cosas de los hombres cuando cogen y le dices, por favor, cariño, ¿me aguantas el bolso? Por Dios, llevas de todo, pero... ¿Qué? Después te encuentras en un atraco, claro. ¿Y cómo te defiendes? Es que a veces lleváis el Corte Inglés dentro, ¿eh? Llevas el Corte Inglés, pero es que lo la Mary Poppins influyó mucho. Ahí está, pero necesitas un Kleenex, tienes Kleenex, necesitas aspirinas, llevas aspirinas, necesitas un martillo, tienes un martillo. Que te atrancan, das con el bolso. Madre mía. Andrea, los hombres es que no entienden qué necesitamos las cosas en el bolso. No entienden. Seguramente no entendemos, pero madre mía. En fin, continuamos con los chistes. Pues vamos para allá. Nada, una empleada doméstica pide un aumento de sueldo a su señora. Y dice la señora, ¿y por qué te tengo que dar el aumento de sueldo? Y dice, por tres motivos muy sencillos. Dice, a ver, dámelos. Dice, primero porque yo cocino mejor que usted. Dice, sí, hombre. ¿Y quién te lo ha dicho que cocinas mejor que yo? Me lo ha dicho su marido. Y la mujer toda ofendida. Ah, muy bien. Perfecto. Dice, ¿y el segundo motivo? Dice, porque yo plancho mejor que usted. Dice, ¿y quién te lo ha dicho? También mi marido. Dice, sí, señora. Perfecto. O sea, de puta madre. Mi marido se está luciendo. Dice, ¿y el tercer motivo? Dice, pues que yo hago mejor el amor que usted. Dice... No me digas que también te lo ha dicho mi marido. Y dice, no, el jardinero, que dice que lo hago mejor que usted. ¡Zas! Esto es un gnomo que va a una farmacia y le pide al farmacéutico, por favor, una caja de preservativos. ¿Control? No, por favor, sí. sin troll. Le dice una enfermera al doctor, doctor, un ciego quiere verlo. Y dice, pues dígale que yo no hago milagros. Bien, muy bueno. Nada, esto es Mari Carmen, que le está hablando con una amiga y dice, de verdad, esto del matrimonio es que me tiene desilusionada. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, nada, que desde que me he casado, que una semana antes, que no lo hago con Pepe. Dice, pues hija, yo de ti me divorciaría. Dice, ¿qué me voy a divorciar si Pepe no es mi marido? Fas. Este es el profesor que dice, ¿qué debo hacer para repartir 11 patatas por 7 personas? En eso que un alumno levanta la mano y contesta, puré de patata, señor profesor. Ah, bien. Es fácil. Sí, señor. En fin, un paciente va al médico en muy mal estado. El médico le pide análisis, radiografías, electrocardiograma, etcétera. El resultado es desastroso. Y le dice el médico al paciente: le quedan 6 meses de vida. Y el paciente: ¿6 meses? Y dice: sí, exacto. Doctor, pero yo soy joven, tengo mujer, hijos. ¿Cómo me voy a morir en 6 meses? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Y dice: bueno, debe dejar de fumar. Dejar de fumar ni un cigarrillo, ni uno. Y nada de alcohol. Nada de alcohol, ni un vasito de vino. Nada. Y nada de mujeres. Tampoco, pero yo... bueno, doctor, ¿y si hago todo eso voy a vivir más? Dice: no, pero van a ser los 6 meses más largos de su vida. ¡Qué cabrón! ¡Hijo puta, lo siento! ¿Qué conductor es para no ir después a verlo? ¿Qué te hace la vida larga? Claro, claro, te alarga la vida. Pues nada, esto es un hombre, un judío que va a alquilar un piso, en esas que llega y el hombre, no sé, supongo que por la vestimenta lo determina que es judío. Dice: bueno, yo es que quería alquilar este piso, pero al final no lo voy a hacer porque tiene goteras. Y el judío dice: bueno, no importa, yo tengo un hermano mío que arregla techos, o sea que por el mismo precio que yo... ya me hago yo cargo, tranquilo, ya me hago yo cargo de arreglar el techo. Pero bueno, también tiene que saber, señor, que aquí hay un patio que los niños juegan y hace mucho ruido. Y dice: bueno, tranquilo, yo tengo otro hermano que hace juguetes, ya inventaré la manera para que tengan juguetes y no hagan tanto ruido. En esas que el que alquila el piso dice: mire, voy a ser sincero, no quiero alquilar el piso a un judío. Dice: ¿por qué? Si yo no soy judío tampoco, yo soy católico. Dice: a ver, ¿cómo va a ser usted católico? Le voy a hacer unas preguntas y ya verá. A ver, ¿usted piensa que cuántos dioses hay? Dice: pues Dios solamente hay uno, pero en realidad son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, al menos eso cuela, dice el que alquila el piso. Dice: bueno, ¿y Dios? ¿Dios qué es? Dice: Dios, pues Hijo de Dios es Jesucristo. Dice: ah, bueno, parece que sí que es católico. Bueno. Dice: ¿y dónde nació Jesucristo? Dice: Jesucristo nació en un Belén. Bueno, eso pinta bien. Dice: y bueno, y para asegurarme que no nació en un palacio y todo eso, dice: no, nació, el pobrecito nació en un pesebre, con una vaquita, con un burrito, pobre, muy pobre. Dice: ¿y cómo sabe que nació en un pesebre? Dice: porque los hijoputa de los católicos no quisieron alquilar un piso a un judío. Me la he buscado, lo sé. Bueno, esto es un compañero correligionario psicópata que le dice: si tuvieras 2 casas, ¿donarías una al frente? Sí, responde el compañero militante. ¿Y si tuvieras 2 coches de lujo, ¿donarías uno al frente? Sí, nuevamente responde el militante. ¿Y si tuvieras 1 millón en tu cuenta bancaria, ¿donarías la mitad para el frente? Hombre, lógicamente lo donaría, responde el compañero. Bueno, ¿y si tuvieras 2 gallinas, ¿donarías una para el frente? Ah, no, eso sí que no. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué donarías un apartamento si tuvieras 2? ¿Un coche de lujo si tuvieras 2? ¿1,5 millón si tuvieras 1 millón en tu cuenta? ¿Y no donarías una gallina si tuvieras 2? Dice: hombre, nada más faltaría, porque las gallinas sí que las tengo. Esto es un niño que llega a su casa y le dice a la madre: mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo. Y la mujer es asustada: Manolo, Manolo, corre que el perro habla. ¿Sabéis qué le dice un pecoso a otro pecoso? ¿Qué? ¿No? No. Te gano por puntos. Hostia. Es el profesor que dice a su clase, bueno, a Joaquín, diga el presente del indicativo del verbo caminar. Y él: pues yo camino, tú caminas, él camina. ¡Más deprisa! Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Buenos días, señores pasajeros. Les habla su comandante. En este exacto momento estamos a 9.000 metros de altura y sobrevolando la ciudad de... ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Los pasajeros escuchan un grito pavoroso seguido de un ruido infernal. ¡No! ¡Ostras! Y luego un silencio que se hace eterno. Después de unos segundos, el comandante vuelve a tomar el micrófono y riéndose disculpa. Disculpen. Señores pasajeros, es que... tiré mi bandeja y mi taza de café se me cayó encima. No quieren saber cómo quedó la parte de adelante de mis pantalones. Y eso que uno de los pasajeros grita: maldito cabrón, tendrías que ver cómo ha quedado la parte de atrás de los míos. Esto es un hombre molesto con su esposa y está en una plena discusión y dice: desgraciada, ¿con cuántos hombres has dormido? Y dice: no te preocupes, solamente he dormido contigo. Con los otros es que no he podido. Pues yo sigo en la escuela y este es el profesor que, preguntando en un examen oral a un alumno de derecho, le dice: a ver, ¿qué es un fraude? Y el alumno contesta: un fraude es lo que usted está haciendo. Y el profesor, indignado: ¿cómo? ¿Por qué es lo que yo estoy haciendo? Dice el alumno: hombre, según el Código Penal, comete un fraude todo aquel que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo. Eso podría servir para las que están haciendo exámenes, sí, señor. Ay. En fin, toca hacer la segunda pausa del programa. Antes una noticia que dice así: criticar al jefe en Facebook no es motivo de despido. Bueno, pues el de la DGT podría haberlo hecho por ahí. ¿Ves? Y no se hubiese ganado despido. Las empresas de Estados Unidos tendrán que pensárselo dos veces antes de echar a un empleado por verter comentarios negativos sobre su compañía o sus superiores en Facebook y otras redes sociales. El caso de una trabajadora que fue despedida por criticar a su jefe en Facebook, que ha levantado una gran expectación en el país, se ha saldado a su favor. Los hechos se remontan al año pasado. Daumari Sousa trabajaba para una empresa de ambulancias en el estado de Connecticut. Un supervisor le pidió que explicara en un informe cómo había actuado después de que un cliente se quejase de su trabajo. La empresa le negó representación sindical para su defensa. Al llegar a casa, Sousa le conectó al Facebook y escribió: parece que me van a dar tiempo libre. Me encanta que la empresa permita un 17 ser supervisor. El número 17 es un mensaje en clave que la compañía usa para referirse a los pacientes psiquiátricos. Este comentario fue respaldado por varios compañeros de Sousa en la red social. Tras este episodio, la mujer fue despedida. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, una agencia independiente del gobierno estadounidense que investiga y corrige prácticas laborales que considera injustas, demandó a American Medical Response, la compañía en la que trabajaba Sousa, en octubre de 2010. La agencia adujo que los comentarios de Sousa forman parte del derecho de expresión protegido por las leyes laborales, que permiten a los empleados hablar sobre los términos y condiciones de su trabajo con compañeros y otras personas. American Medical Response, por su parte, sostuvo que el motivo del despido no habían sido los comentarios negativos, sino las quejas de los clientes sobre la empleada. Sí. Claro. Y cada uno se excusa. A la venga. Claro. O sea, ahora le puedes poner en el Facebook: mi jefe es un cabrón, y no te pueden decir nada. Claro. Mola. Pues sí. El día que tenga jefe lo haré. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Las radios limitat veia 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado el tema de Pinocho, interpretado por Pepeto. Año... Interesante letra, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Era buena. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Que yo hablo Pinocho. No, hostia, claro, a veces los idiomas no todo el mundo los domina. Pinocho. Pinocho. Pinochi. Miénteme, Pinocho, miénteme. En fin, noticia, le toca la lotería y compra su empresa para que no quiebre. Ajá, buen sistema. Bueno, está bien. Eso es querer a la empresa. Un conductor de camión, ganador de un bote de 10 millones de euros en la lotería francesa, ha comprado la empresa de transportes en la que trabaja desde hace casi 30 años y que se encontraba al borde de la quiebra. El agraciado con el bote millonario adquirió el pasado mes de enero el 100% del capital social de la empresa, ubicada en Normandía. Empleaba a una quincena de trabajadores y se encontraba en proceso de liquidación judicial por deuda, según publica el diario francés Le Parisien. El nuevo millonario invirtió varios centenares de miles de euros para quedarse con los activos de la compañía, con su cartera de clientes y una decena de camiones. El extransportista, que prefirió mantener el anonimato, explicó que conservará al antiguo director general en plantilla, aunque descienda en el organigrama de la empresa. Me dio lástima y lo autoricé a quedarse. Joder. Sí, sobrao, sobrao. De sobrao, sí. Me das pena, pero te quedas. Venga, va. Da. Ahora, tú me puteabas, pero yo te dejo que estés aquí. Sí. Venga, chavalín. Ahí con el guiño, guiño. Y la palmadita a la espalda. Venga, chato. Te dejo que te quedes aquí. Sí. Pero el despacho me lo quedo yo. Es una forma. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a seguir con los chistes chascosos. Ay, ay. Estos son dos compadres que van caminando por la selva y dice: Manolo, Manolo, una boa, una boa. Y Manolo responde: pues que vivan los novios. Sí, claro, claro. Ella le envía un mensaje de móvil a su novio: mi amor, si estás durmiendo, mándame tus sueños. Si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Te quiero. Y él le responde: mi amor, estoy en el váter. ¿Te mando algo? ¡Hijo de puta! Simpático el novio, ¿eh? En fin, ¿sabes por qué los perros entierran huesos en la tierra? ¿Por qué? Porque no pueden enterrarlos en el cielo. Nada, esto es una pareja que está discutiendo en su 40 aniversario y la esposa grita: cuando te mueras, te lo juro, ¿eh? Es que te lo juro, te voy a poner una lápida que ponga: mi esposa fría como siempre. Y dice ella: ah, ¿sí? ¿Eso vas a poner, cariño? Pues nada, cuando te mueras tú, si te mueres antes que yo, esperemos que eso pase, ¿eh? Voy a poner: duro al fin. Bueno, esto es Superman que, conversando con Spiderman, Superman dice: sí, hombre, me encontraba sobrevolando Metrópolis cuando con mi supervista encontré una mujer tremendísima tomando el sol en el techo de su edificio, totalmente desnuda, con las piernas abiertas al máximo. Y Spiderman: wow, bien, ¿y qué? Dice: pues que me tiré el supertraje, me retiré el supertraje y sin pensarlo me dejé caer en picado. Y el hombre araña: ¿Y luego? Dice Superman: bueno, que desde entonces el hombre invisible no me dirige la palabra. ¿Qué tiene cuatro patas y un brazo? ¿Eh? Un rottweiler en el patio de un colegio. ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué faltón, tío! Pues nada, esto es el inspector general de salud que está haciendo un recorrido por un manicomio. En esas que pasa por una de las salas y ve a un loco tumbado boca abajo y todos alrededor de él mirándolo. Y eso que le pregunta al director del sanatorio, disculpe, ¿qué pasa con ese enfermo? Dice, nada, no pasa nada, se cree que es el diario y todo el mundo lo está leyendo. Ah, perfecto. En esas que el inspector mira el reloj, dice, hoy lo siento, no puedo seguir con la visita, mañana a la misma hora volveré. Dice, vale, vale. Al día siguiente vuelve y ve que está el loco que estaba tumbado en el suelo corriendo y todos los demás corriendo detrás de él. Dice, disculpe, ¿qué pasa con el loco del diario? Dice, nada, que saben que es el periódico de ayer y todo el mundo lo necesita para el lavabo. Pedro dice a su novia, hoy te voy a echar 3 polvos que vas a flipar, María. Pero tú estás borracho o qué? Dice María. Y el novio le contesta, no, es que vengo con 2 amigos. ¿Cómo evitas que un perro ladre en el asiento trasero del coche? Uy. Poniéndolo en el delantero. Sí, es una opción. Nada, esto es un granjero que va a comprar un gallo, porque el gallo que tiene actualmente pues ya es viejo y el pobre como que no responde. En esas que llega el granjero con el gallo nuevo, lo mete en la granja y el gallo empieza a pasearse, ve el percal, ve las gallinas jóvenes, ve las gallinas viejas y le responde el gallo viejo, dice, ¿tú qué? ¿Qué haces aquí? Dice, nada, he venido a quitarte el trabajo, he venido a mirar a ver qué pasa y a quedarme con el percal. Dice, ahora las gallinas nuevas son para mí, las gallinas viejas también son para mí y tú te vas a quedar en un rincón. Dice, ¿sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, mira, yo soy veterano aquí, así que si tienes algún problema, lo vamos a solucionar como se ha solucionado siempre aquí. Vamos a hacer una carrera. Dice el gallo joven, por favor, pero que no te da vergüenza. Que mira, ¿sabes qué? Te voy a dar ventaja y todo. Salen del gallinero, disponen a correr y dice, va, venga, gallo viejo, sal corriendo que te dejo 15 segundos de ventaja. Sale corriendo el gallo y detrás el joven. De esas que cuando van pasando por delante de la casa del granjero, dice el granjero, hostia puta, otra vez. Carga la pistola, la escopeta, ¡boom! Y se carga el gallo joven. Dice, estoy cansado ya de comprar gallos que sean mariquitas y siempre vayan detrás del gallo viejo. Madre mía. Sí. Estaba Robin conduciendo el Batmóvil con Batman de copiloto. Y en esto que Robin reduce la marcha para dar una curva y Batman pega un chillido. ¡Ay! Luego coge velocidad y cuando sube la marcha, Batman vuelve a gemir. ¡Ay! Está un rato de la misma manera hasta que paran el coche. Entonces Batman besa a Robin en la boca y este se aparta alterado. Pero vamos, Robin, pillín, dice Batman. En realidad sabes perfectamente que el coche es automático. En fin, llegamos al momento de la última pausa. Hoy se me está haciendo el programa corto. Muchas pausas. Sí, sí, sí. Las de siempre, ¿eh? Las de siempre. Con una noticia que dice así. Nace un bebé de 5,9 kilos en Estados Unidos. Uy, madre mía. ¿Eso es un bebé o ya es el niño que está a punto de hacer la comunión? El nacimiento de un bebé de 5,9 kilos revolucionó y el Holy Family Hospital de Methuen, en Massachusetts, donde los médicos no daban crédito al tamaño del niño, que por lo demás está perfectamente sano. Se trata Jonathan, el primer hijo de Armanda Virón y Eric Rossi, cuya llegada despertó la curiosidad de todo el personal del hospital, que le bautizó inmediatamente como el gran bebé. El más grande de cuantos han nacido hasta ahora en ese hospital. Cuando un bebé nace con un peso tan elevado, suelen darse complicaciones médicas, como la diabetes gestacional, pero Jonathan llegó al mundo completamente sano, indicaron los médicos a la cadena CNN. No, eso es bueno, que el bebé haya nacido sano, está perfecto, pero menudo bebesote. Lo bautizan pronto para que no sea que siga creciendo, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí, a este no le podrán meter en la cuna directamente ya en una cama de matrimonio. Sí, sí. Te digo. Madre mía. Y das de ancho especial. Sí, sí, sí, sí. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. las radios limitat de 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado como último trabajo el tema de la formación Game Over y el mítico Tetris, la melodía sí. del Tetris. Sí, también letra profunda. Yo estaba yo haciendo aquí planes con mi cabeza. ¿Pero te encajaban y hacías línea? No, no, aún no. Vale. Soy un poco mala jugando a esto, ¿eh? Vale, vale, o sea, estás a punto de cumplir la pantalla ya, ¿eh? En fin, última noticia. Un empujón a una azafata deriva en una multitudinaria pelea y un avión desalojado. Al estilo película del oeste, ¿no? ¿Dónde estaría la yaya del bolso? Ahí está, ahí está. El supuesto empujón de un pasajero a una azafata ha derivado esta mañana en una pelea multitudinaria ocurrida en el interior de un avión de la compañía Low Cost Ryanair en el aeropuerto de Guacimeta, en Lanzarote. Según ha informado Europa Press, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. El incidente se produjo poco antes de las 10:30 horas, cuando en el interior de un avión de Ryanair que se disponía a volar a Charleroi, Bruselas, un pasajero fue invitado a bajarse del aparato tras empujar a un miembro de la tripulación. Ante su negativa, parte del pasaje se encaró con este sujeto, iniciándose así una pelea dentro de la aeronave. Consecuencia, el comandante del aparato solicitó intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pusieron fin al incidente, desalojando a una veintena de pasajeros. Pese a todo, el avión pudo tomar rumbo a Bruselas con el resto de pasajeros. Qué bien, ¿no? Para entretener al, sí, sí, al pasajero. Sí. Entre la tía loca esa que dice que hay una bomba, estas que, sí. que se lían a hostias. Yo no vuelo más. No, no, no, no. Aún recibirás. En fin, vamos a por los últimos chistes. Pues venga, esto es un hombre que está tan orgulloso de su familia, tiene 6 hijos. En esas que ya de cariño le dice a su mujer, madre de 6. Y en esas que ya se le queda el nombre de madre de 6. Pero a la mujer es que no le acaba de gustar ese nombre. En esas que están en un centro comercial, todo lleno de gente, ella se aparta un poco y el tío a todo pulmón, madre de 6. En esas que la mujer con toda la cara de mala leche se gira y dice, ¿qué pasa, padre de 4? Esto es un manzano lleno de manzanas y de repente cae una manzana y todas se ríen de ella. Y la otra, mirando con desprecio a las demás, les dice, bah, inmaduras. ¿Por qué la gente vaga tiene un perro grande? ¿Por qué? Para no tener que agacharse a acariciarlo. Por favor, no había pensado nunca en eso, pero me gusta. Esta es una mujer joven que entra en consultorio del ginecólogo y dice, doctor, ¿tiene ya listos los resultados? Y dice, sí, señora, ya los tengo. Y dice, no, no, no, disculpe, yo soy señorita. Y dice, pues entonces tengo una mala noticia, señorita. Le dice la compresa a la princesa, con qué azul, ¿eh? ¡Qué basto, tío! ¿Qué clase de perro come con la cola? Uy. Pues todos, ninguno se la quita para comer. Juan, date unos cuantos latigazos de aquellos nuestros que tenemos por ahí guardados. Envidiosa, envidiosa. Esto es un tío que se muere, va al infierno directamente. Dice, por Dios, ¿pero qué he hecho si yo no he hecho nada para que me manden al infierno? En esas que está el demonio que los recibe y dice, ¿tú qué pasa? ¿Tú te vas a perder la fiesta que tenemos aquí? Dice, a ver, ¿a ti te gusta beber? Dice, hombre, sí, suelo beber bastante. Dice, pues entonces los lunes te lo vas a pasar de puta madre porque aquí tenemos unas fiestas que bebemos, bebemos, bebemos, echamos, vomitamos el hígado, seguimos bebiendo. No nos importa porque es que como estamos muertos, tenemos unas fiestas impresionantes. Dice al tío, ah, bueno, pues eso pinta bien. Dice, ¿a ti te gusta fumar? Dice, hombre, sí, yo era fumador compulsivo. Dice, pues los martes te lo vas a pasar, teta. Los martes fumamos, fumamos, escupimos los pulmones, reventamos de humo. Esto parece una cueva. Bueno, hay un... todo. Te lo vas a pasar de puta madre, dice. Ah, bueno, me gusta, me gusta. Dice, y bueno, ¿a ti te gusta el juego? Dice, sí, era ludópata, antes de morirme era ludópata. Dice, pues los miércoles te los vas a pasar en grande porque aquí tenemos el strip poker, jugamos al blackjack, a todo lo que está prohibido, a nosotros jugamos. Dice, oh, pues mira, voy a probar el strip poker, nunca he jugado. Y dice, los jueves, pues los jueves tenemos, nada, comilonas, nos ponemos hasta arriba de comilonas, nos drogamos, bueno, dice, y los viernes, dice, ¿te gusta que te den por culo? Dice, no, dice, pues entonces lo vas a pasar jodido. Pues hablando de muertos, ¿sabéis de qué murió el Capitán Garfio? A saber. De un picor de huevos. Claro. ¿Sabes cómo se previenen las enfermedades transmitidas por perros por mordeduras? Va de perros hoy, ¿eh? No. No. Es fácil, no muerdas a ningún perro. ¡Qué malo! Esto es el dios que creó a Adán y Eva. Dice, ostras, voy a darles dos regalos. En esos que dice Dios, a ver, escúchame un momento, Adán, escúchame un momento, Eva. Dice, tengo el regalo de que quien quiera, uno de vosotros dos, va a poder hacer pis de pie. En esas que Adán salta, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, vale, pues toma, el don de mear de pie para ti. En esas que empieza a mear por todos los árboles, empieza a mear por todos los sitios. Dice Eva, dice, ¿y el otro regalo cuál es? Dice, Eva, para ti es el cerebro. No te ha gustado, ¿no, Joan? Era un hombre tan viejo, tan viejo, tan viejo, que en lugar de tener espermatozoides tenía espermatosauros. ¿Qué tiene patas? Ay, ¿qué tiene patas? ¿Qué tiene más patas? ¿Un perro o ningún perro? Un perro, ¿no? No, ningún perro, porque un perro tiene cuatro patas, pero ningún perro tiene ocho. Ningún perro tiene 9, ningún perro tiene 10. Paz en nuestras bocas directamente. Sí, sí. Pues nada, esto es un padre que entra a la habitación de su hija, encuentra un consolador encima de la cama y cuando llega dice, hija, ¿esto qué es? Dice, padre, esto es lo que usted siempre me ha dicho, que tengo que tener sexo seguro y con él tengo sexo seguro, no me pasa ninguna enfermedad, no me puedo quedar embarazada y me da placer cuando quiero. Dice, ah, vale, vale. Dice, bueno, pues quédate con tu consolador. Se lo devuelve y se va. A cabo del tiempo, la hija vuelve de donde estaba trabajando y se encuentra al padre tomando una copa con el consolador al lado. Dice, papá, ¿qué haces con mi consolador? Dice, ¿qué pasa? ¿No me puedo tomar una copa con mi yerno? Estos son dos delincuentes que violan a dos monjas y una de ellas comenta... Perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen. Y en eso que la otra contesta, será el tuyo, porque el mío es un experto. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejar aquí nuestro programa. Se nos termina el tiempo. Pero no los chistes malos. No, eso nunca. Volvemos el próximo día con más chistes, más noticias y más canciones. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.